en vivo en Radio Chimango. Hola, primera comunicación de la tarde. Hola, ¿con quién hablo? ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Néstor! ¡Néstor! ¡Sí, hola! ¿Qué tema querés pedir, Néstor? ¡Ese tema que dice! Con la mano en alto, mirándose.